Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. La resolución que Naciones Unidas en este momento acaba de aprobar por forma unánime, con la votación de todos los países integrados a esta magna asamblea, eleva fuertemente la dignidad de los pueblos de Honduras y del mundo. Los acuerdos sobre derechos humanos en el mundo y al mismo tiempo los valores fundamentales de la humanidad, como son el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, a la dignidad individual y a la dignidad colectiva, igual que a los derechos de participación ciudadana. Estas fueron las palabras de Manuel Zelaya, presidente democrático de Honduras, durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La ONU pide la inmediata restitución del presidente Zelaya, mientras la Organización de Estados Americanos, OEA, dio al gobierno interino de Honduras 72 horas para restablecer la democracia bajo riesgo de enfrentar una posible suspensión en el organismo. Así se inicia, señoras y señores, la edición primera de Aler, Contacto Sur. Aler satelital. Nuestras voces. Esta es su voz. Su opinión. Su sentimiento. Por el placer de escuchar. Nuestra América. Y que nos escuchen. Aler satelital. Satelital. Y vamos a conocer la situación en Honduras al inicio de esta mañana y en el cuarto día ya de este infausto golpe militar que se dio contra el presidente Manuel Zelaya. Yolanis Pérez, desde Radio Progreso en Honduras, nos tiene información. ¿Cómo estás, Yolanis? Adelante, te escuchamos. Hola a los amigos y las amigas que nos escuchan a través del CESUR por Aler Continental. Seguimos informando desde Honduras. Después del golpe de Estado que se produjo el pasado domingo 28 de junio en nuestro país, pues una jornada bastante cargada la del día de ayer, entre el discurso del presidente, el expresidente Manuel Zelaya Rosales en la Organización de las Naciones Unidas, dando este discurso y también un poco describiendo la forma cómo se produjo el rapto el pasado domingo. A la par de este discurso en nuestro país, la Corte Suprema de Justicia anunciaba una orden de captura para el ahora expresidente debido a que tienen varias pruebas en su contra, además de los delitos de abuso de poder por algunas acciones que el presidente Manuel Zelaya Rosales habría realizado en nuestro país. Una de ellas se menciona que es el decreto que aprobó a través de La Gaceta, que es el periódico oficial de gobierno, incluía un artículo que Manuel Zelaya Rosales no había dado a conocer. Era que esta consulta popular que se iba a realizar el 28 de junio era vinculante y en sus declaraciones Zelaya había dicho que no tenía ninguna vinculación o no era vinculante para el Congreso Nacional, para que el Congreso Nacional la aprobara y de ahí se decidiera poner la cuarta urna en las elecciones del 29 de noviembre. El país está a la espera, ya que para el día de mañana jueves se ha anunciado la entrada del presidente Manuel Zelaya Rosales. Por su parte, el nuevo canciller ha dicho que el presidente ingresará a este país como un ciudadano más, que se le va a realizar un debido proceso, pero jamás como presidente. Esto en contraste a las declaraciones que ha dado Manuel Zelaya Rosales en la ONU, ya que ha manifestado su interés de regresar a la presidencia de la República y terminar los 6 meses que restan del año para las próximas elecciones de noviembre y así en enero 27 entregar la silla presidencial al nuevo candidato, ya sea Elvin Santos por el partido de gobierno o Porfirio Lobo Sosa para el Partido Nacional. Por supuesto, para este día se espera que continúen las jornadas de protestas por las organizaciones populares que están aglutinadas en ciudades como La Ceiba, San Pedro Sula, Tegucigalpa, precisamente en Casa de Gobierno, donde todavía no dejan ingresar al presidente nombrado por el Congreso Nacional, Roberto Micheletti Ibaín. Esta es la situación que está pasando en Honduras. Por supuesto, seguiremos informando más de las actividades para este día. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Yolanis Pérez, de Radio Progreso desde Honduras, por esta información. Hay que agregar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó realizar una visita a Honduras con el objeto de verificar a la brevedad posible la vigencia de los derechos humanos en el país tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. La Comisión Interamericana ha recibido información preocupante a través de solicitudes de medidas cautelares, comunicaciones verbales y escritas y reportes de medios de comunicación, según la cual varias personas habrían sido detenidas arbitrariamente, algunas habrían sido liberadas y sobre otras se desconoce el paradero. Además, la Comisión ha solicitado a Honduras informar a la CID, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el día de hoy, si se ha declarado un estado de excepción y, en ese caso, cuáles son las medidas adoptadas para asegurar la observancia de los derechos fundamentales y garantías judiciales inderogables. Y la Comisión Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 27 que en ningún caso pueden suspenderse, entre otros, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de conciencia y religión, a la protección de la familia, los derechos políticos y las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Y mientras Honduras amanece con el cuarto día de golpe de Estado, en Panamá hoy se posesiona un nuevo gobierno. Ricardo Martinelli ganó las elecciones presidenciales en mayo pasado. De esta manera el país gira políticamente hacia la derecha. Desde Radio Veraguas está listo ya para informar Pallín Atencio. ¿Qué tal, Pallín? Adelante. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días, Latinoamérica y el Caribe. Así es, el gran día llegó acá en Panamá. Ricardo Martinelli, hoy, después de más de 10 años de estar soñando por ser presidente de la República, su anhelo se le hará realidad. Para esta ocasión, el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa en la ciudad de Panamá servirá como escenario para la toma de posesión del nuevo presidente. Ayer todos encontraban personas trabajando en los últimos detalles del Teatro Anayansi. Se espera, Hugo, que para eso de las 11 de la mañana de hoy inicie el acto de transmisión de mando de la presidencia bajo la mirada de unas 65 delegaciones internacionales entre presidentes, ministros, consulados y organizaciones internacionales, la más grande que hayamos recibido en una toma de posesión. Así lo aseguró Salomón Chamat, quien estuvo al frente de todos estos preparativos. La celebración de la toma de posesión tendrá dos sedes. Una para todo el público en la Arena Roberto Durán desde las 2 de la tarde y con más de 12 artistas en nacionales e internacionales. Y un dato importante también, Hugo, es que el despuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, llegará hoy a Panamá para participar de la toma de posesión de Ricardo Martinelli. Así lo dijo anoche una fuente diplomática de entero crédito. Además, como lo dijo Joanny, Zelaya tiene previsto viajar mañana a su país con la aspiración de ser restituido. Esto es lo que tenemos desde Panamá. Hugo, Pallín Atencio Alvarado. Muchas gracias, Pallín, y vamos hasta otro país, vamos hacia el sur, vamos hasta Perú. El Congreso peruano rechazó la censura política contra Yehude Simons, jefe del gabinete, y Mercedes Cabanillas, ministra del Interior. Recordemos que ambos ministros fueron llamados a declarar para establecer su responsabilidad política en la represión de los y las indígenas amazónicos. Francisco Pérez, desde la Coordinadora Nacional de Radio del Perú, ya está con nosotros. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lugo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, amigos, amigas de Leer Contacto Sur. Así es, se aprobó o se desaprobó, en todo caso, la censura hacia el premier Yehude Simón y la ministra de Interior, Mercedes Cabanillas. Cerca de 56-57 votos a favor obtuvieron respectivamente las censuras de ambos ministros. No se logró la mayoría calificada, se requería la mitad más uno de los votos de los congresistas, es decir, se necesitaba 61 votos para poder lograr la censura de los ministros. Se prolongó un debate de aproximadamente 3 horas en donde todas las bancadas presentaron sus posiciones. Quizá una de las más fuertes fue la de la bancada de oposición, la de la bancada nacionalista, quien consideró que a pesar de que no se lograra la censura política, ya este gabinete ha sido censurado por el pueblo, por el rechazo que se ha generado, dice la bancada nacionalista, ante la actuación que han tenido los ministros frente a los sucesos producidos en Bagua. Con esta anulación o con esta no aprobación de la censura, se espera entonces que sea el presidente de la República, Alan García, quien genere los cambios necesarios en el gabinete ministerial, cambios que seguramente llegarán para antes del 28 de julio, cuando se celebran las fiestas patrias aquí en Perú, y se da también un mensaje a la nación anual que realiza el presidente de la República haciendo una evaluación de los hechos actuados durante el transcurso del año. La información que tenemos desde Perú, adelante con ustedes allá en Quito, Ecuador. Muchas gracias, Francisco Pérez, de la Coordinadora Nacional de Radio, ¿no? Una vergüenza calificarían muchos sectores del país y la sociedad peruana lo ocurrido el día de ayer. Sencillamente, no se ha aprobado una censura contra Yehude Simón, jefe del gabinete, y Mercedes Cabanillas, ministra del Interior. Lo mínimo es que esperaba la población que haya censura por los graves daños y las muertes que han ocurrido en la selva peruana. Pero bueno, la política se impone a veces, y los favores, una salida decorosa para Yehude Simons, que seguramente abandonará el cargo el 28 de julio. Los hechos cada vez nos dan la razón. Los medios de comunicación responsables nos despiertan de la apatía. Los medios de comunicación como la radio fortalecen nuestras luchas por la democracia con justicia. La radio, como Radio Progreso en Honduras, debe seguir, no se debe callar. Aunque decirlo es tan fácil cuando se está lejos del escenario de los hechos. Pero los desafíos también se logran con la solidaridad de los demás. Por eso, Radio Progreso recibe todo el apoyo de Radio Cutibalú en Piura, Perú. Que nadie nos cuente otro cuento. Que nosotros mismos, todas y todos, digamos la verdad. Sala de prensa en contacto. Notas cortas con Verónica Calvo Piña desde Sala de Prensa. ¿Cómo estás, Verónica? Adelante, te escuchamos. Gracias, Hugo. El presidente estadounidense Barack Obama mantendrá los beneficios comerciales que concede a las exportaciones ecuatorianas. Esta decisión la tomó pese a los reparos planteados por algunos grupos empresariales de ese país en torno a las políticas del gobierno ecuatoriano. El mes pasado, los empresarios estadounidenses instaron a Obama a considerar el levantamiento de los beneficios comerciales a Ecuador. La mayoría de las exportaciones ecuatorianas disfruta de un libre ingreso de aranceles al mercado estadounidense en compensación por la lucha contra el narcotráfico. Recordemos que Estados Unidos es el principal mercado comprador de Ecuador, en especial de productos como el banano, camarones, flores y otros productos. En otras informaciones también les contamos que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, Mauricio Macri, anunció este martes que firmó un decreto en donde se declara la emergencia sanitaria en la capital argentina por el impacto de la gripe A H1N1. Según se informó que se adelantarán las vacaciones escolares en la capital para aislar el contagio a los niños y las niñas. También se anunció que esta emergencia sanitaria y la suspensión de las clases abarcaría a toda la provincia de Buenos Aires, la más grande y la más poblada del país. De esta forma, se cerrarán las escuelas durante todo el mes de julio. Con esta información, retornamos hasta Mesa Central. Muy buenas noches a todos. Esta noche vamos a hacer un concierto especial. El concierto de la semana. Los mejores cantautores e intérpretes y grupos de la historia musical nos entretienen cada fin de semana con sus vivencias y anécdotas, los sábados y domingos, de las 14 a las 15 horas por Aler Satelital. Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. En el mundo, desde nuestro mundo. Y es tiempo de terminar este Contacto Sur. Gonzalo Garófalo en controles, Verónica Calvo Piña, Diana Bermeo en redacción, Hugo Ramírez en la conducción. Nos despedimos hasta nuestro próximo contacto. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur.